Estamos con Raúl Moyano para que nos haga un recuento de cuáles son las empresas y algún dato más que tiene la secretaría. Raúl, buen día, gracias por atendernos. Bueno, es así, el intendente prometió cerca de 7-8 empresas en los primeros meses del año y se está cumpliendo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es real, incluso es hasta se podría hablar de un número mayor de plantas que se van a inaugurar en el parque industrial, que implica en algunos casos nuevas empresas que se radican, incluso en nuestra ciudad, como es el caso de Vistralac, que es una empresa que viene de Pergamino y se radica en Tandil y aceleradamente está construyendo la planta y en muy poco, prácticamente un mes, ya la va a tener finalizada. Así como también hay casos de traslados de empresas que venían trabajando en la planta urbana y que amplían sus actividades y pasan a trabajar en el parque industrial, que es el lugar, digamos, más indicado para ese tipo de procesos. Y los casos donde se trata de ampliaciones, de nuevas plantas, de empresas que ya vienen trabajando en el parque industrial, que es lo que van a inaugurar, se trata de una nueva nave, un nuevo galpón. En todos los casos estamos hablando de una ampliación, digamos, o un crecimiento en los niveles de actividad, con más gente trabajando, y con más posibilidades en cuanto en las empresas de mejorar su desempeño económico. Raúl, ¿estaba en el proyecto cuando asumiste como secretario de Desarrollo Local tratar de que las empresas los seduzca a ir del parque industrial o se fue dando? Bueno, forma parte, en realidad el trabajo en el parque industrial se ha manejado de manera paulatina, digamos. De hecho hay una normativa específica y hay toda una serie de obras que se han venido concretando desde hace muchos años. Si uno lo compara lo que es el parque industrial hoy con respecto a lo que era hace 15 años, ha habido una mejora notable. Lo que sí hemos puesto como prioridad el tema de acelerar estos procesos de erradicación, y esto implica hacer una rápida evaluación, digamos, de los proyectos, obviamente atendiendo a que el impacto ambiental sea muy morigerado, que haya un tratamiento, digamos, adecuado, digamos, de los efluentes, para no afectar la operatoria de nadie, pero sí lo que sí le ha dado es celeridad, digamos, a este proceso de erradicación, e incluso haciendo actividades de salir a buscar a las empresas, para proponerles que vengan a erradicarse en nuestra ciudad, y en particular en el parque industrial, y en ese sentido sí ha habido, no digo un cambio, pero sí ha habido una aceleración, digamos, en los últimos meses. ¿Son muchas las que se suman? Sí, son muchas. Y la verdad que lo que por ahí genera, digamos, o le da más realce a esta cuestión, es que estamos en un momento, una situación económica con una caída en el nivel de actividad en general, y en particular lo que es producción industrial. Venimos con varios meses, en realidad varios trimestres, digamos, de reducción de actividad, y esto es lo que le da más barrearse esta cuestión. En un momento complicado haya industrias que realicen inversiones y que las hagan en Tandil. Con este panorama económico que venimos del año pasado y que aparenta este año también ser complejo, si tuvieses que definir el objetivo o los dos o tres objetivos básicos, ¿cuáles serían? Bueno, uno de los objetivos tiene que ver con aquellos sectores que son dinámicos, que a pesar de la situación general tienen incentivos para producir, como sería aquellos que trabajan con determinados sectores, como por ejemplo el petróleo, o aquellos donde la suba del tipo de cambio los ha beneficiado, acelerar o dinamizar lo que tiene que ver con el proceso de inversiones. Incluso estamos en elaboración una nueva normativa, digamos, para promover inversiones con un régimen de incentivos. Eso es lo que tiene que ver con los sectores dinámicos. Y en aquellos sectores, digamos, que están más rezagados, promover mecanismos de reconversión. Todo lo que tiene que ver con mejora de productividad, incluso con situaciones donde el mercado no está en su momento de mayor crecimiento, de todas maneras se pueden hacer trabajos para reducir costos y que marcan la diferencia entre aquellas que pueden seguir, digamos, operando con respecto a aquellas que lamentablemente van a tener dificultades. Quizás si en algunos casos se hubieran encarado esos procesos de reconversión, podés evitar cierres que hoy o hace unos meses no, lo hemos visto lamentando. Hablando de cierres, bueno, también se ha anunciado en los días anteriores la reapertura de Simpal, una empresa emblemática de origen brasileño, que ya sabemos todo lo que ha pasado, bueno, vuelve a producir. Exactamente, hay un otro grupo brasileño que ha adquirido la firma y que tiene un proyecto de reabrirla, y ya a fines de febrero ya arranca a trabajar la gente de mantenimiento para poner en condiciones, digamos, la parte edilicia de la planta y hacer algunas adecuaciones en las máquinas y empezar a trabajar sobre todo en la parte, digamos, en lo que es el área de fundición. No va a volver, digamos, a trabajar en el corto plazo en los volúmenes o con la cantidad de gente con la que trabajaba Simpal hace 10 años, pero de todas maneras reconforta el hecho de que reabra la empresa y que gente del sector metalúrgico, de la metalmecánica, pueda volver a trabajar. Incluso se está trabajando lo que es un programa de transformación productiva para que gente, digamos, que trabajaba en metalúrgica pueda reinsertarse, volver a trabajar en una firma del mismo rubro, como sería esta empresa que va a operar con el nombre de Jar. La última, ¿qué cantidad de empresas son las que se van a reinaugurar o trasladar al parque industrial? Estaríamos hablando de 10 empresas, que si quieren... Vale, si las sabes. Los nombres, pero el 27 de febrero está prevista la inauguración de la planta de Cathill, que está en el sector de fabricación de productos agronómicos. Para marzo, Galtech y Alimentos Tandil, que es una planta que tiene la cooperativa agropecuaria. Para abril, Aluminio Tandil. También Parcela 1100, que es una industria gráfica. Para agosto, Distrala, que es esta firma para abril, Distrala, que es esta firma de pergamino que fabrica lo que es aberturas. Para fin de abril o principios de mayo estaría realmente la reapertura de lo que era Simpal. Para mayo, Echeveste, que fabrica productos para la parte apícola. También para mayo está previsto lo que es el área o sala de maduración de Cluster Quesero. Y para julio, Copesa Construcciones. Es importante eso. Exactamente, es un número importante. Son empresas que reales y va a haber gente trabajando. Lo cual, bueno, vuelvo a repetir, reconforta sobre todo por el momento en el que estamos, digamos, en general. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes.